Bueno, también, como al principio, voy a ser muy breve. Simplemente emociona ver la vehemencia con que describieron los temas, la vehemencia y el enojo con la bronca en la garganta de la situación que están viviendo, la descripción de esa situación. Sepan que su vivencia es nuestra vivencia, su bronca es nuestra bronca, su enojo es nuestro enojo, y si hoy circunstancialmente estamos sentados acá y el día de mañana vamos a estar sentados cualquier asamblea al lado de ustedes, es porque somos simplemente productores agropecuarios, ni más ni menos. Tomamos absolutamente todo lo que se dijo acá. La unidad, por supuesto, que es la forma más eficiente de representar a la producción argentina. Mejorar la comunicación, hacemos todos los esfuerzos, pero tomamos el consejo humildemente y vamos a seguir trabajando en la medida de lo que tengamos y de lo que no tengamos. Tomamos el pedido de no ir a que nos cuenten otra vez, nos saquen una foto y vayan a saber qué va a decir el ministro de Agricultura y Ganadería. No vamos a, o vamos juntos o no vamos, eso está clarísimo. Directamente, y saben los problemas de memoria, se los enumeramos por todos los medios todos los días. Que nos llamen cuando solucionen las cosas, iremos, y ahí que nos presenten cuáles son las soluciones. Si no, directamente no nos vamos a presentar. El amparo. El tema de la justicia, te tomé nota claramente, comparto muchísimo esos conceptos de respaldar a la justicia libre e independiente. El país está en juego, y el país que conocemos está en juego. La propiedad privada, la libertad de comercio, los derechos individuales, eso es lo que se está jugando ahora, eso es lo que se va a jugar ahora en las próximas elecciones. Estemos muy atentos a ese punto. No son elecciones inocentes, son elecciones absolutamente intencionadas. Si gana bien el oficialismo, va a cambiar la forma de vida en la Argentina, y personalmente no lo quiero, y pienso que todos los que están acá tampoco lo quieren. Por último, el esfuerzo que pidió Rubén y seguramente va a pedir Carlos y Eduardo, la participación que descontamos con los que están y los que no están, con los que todos los días nos hacen llegar apoyo a través de todos los medios. Dos puntos principales. De acá claramente, por lo menos yo me llevo claro que vamos a una medida de fuerza, y esa medida de fuerza es no comercializar por tiempo indeterminado o comercializar lo menos posible. Creo que es eso, ¿no? ¿Es eso? Levanten la mano, por favor. ¿Es eso? Bueno, no comercializar o comercializar lo menos posible en esta campaña, la campaña que viene. Digámoslo convencidos si es eso. Nos vamos con eso. Estoy seguro que todos ustedes van a respaldar, pero como bien dijo Rubén, necesitamos que también sean voceros. Hablemos con los productores, hablemos con los proveedores, hablemos con los que comercializan, los que transportan los granos, porque esto, como decíamos al principio, viene en serio. Esto tiene límite, y nuestro límite llegó hasta este punto. Basta de ver funcionarios que nos apuntan con el dedo y que no tienen ningún mérito para estar ocupando los lugares que ocupan. Basta de recibir retos de funcionarios que el principal problema que tienen es de poder demostrar la plata que han hecho sin trabajar, sin conocer ningún tipo de trabajo útil. Así que en esa línea vamos a seguir unidos, organizados y comunicados. Muchas gracias. Le paso la palabra a Eduardo. Gracias.